Libra en el ascendente y Aries en el descendente. En tanto que Aries, cuando asciende, llama a formas de acción premeditadas, terminantes y autoafirmativas, el ascendente Libra exige una acción deliberada y cuidadosamente escogida, basada en una evaluación objetiva y justa de la situación que sea. Dicho de otra manera, habrá que tener en consideración lo que otros necesitan o quieren. El juicio reflexivo es la nota clave de este ascendente. Una vez sopesadas en la balanza las diversas alternativas, se escogerá la manera de ser o de actuar más adecuada. Sin embargo, tanto la capacidad de ver el punto de vista de la otra persona como la tendencia a considerar cualquier situación desde todos los ángulos posibles puede paralizar la acción. De aquí la vacilación, el carácter indeciso y la reputación de no decidirse a tomar partido que caracterizan a este ascendente. Es más fácil tomar decisiones si contamos con un sistema de valores sobre el cual basarlas. La responsabilidad de establecer una tabla de valores, normas e ideales que permitan evaluar la acción es una pesada carga para los nativos con este ascendente. Es fácil que dejen simplemente que otra persona decida por ellos. E incluso si el ascendente Libra basa sus acciones en lo que cree verdadero y justo, ¿hay alguna garantía de que todo terminará por funcionar bien? Una amiga mía es devota adoradora del sol. Los raros días en que el sol brilla esplendoroso en Inglaterra, en vez de pasarse el día en el jardín de su casa, su buen juicio la lleva a acudir escrupulosamente a su despacho. Como recompensa, sería razonable esperar que los dioses le sonrieran por haber tomado una decisión tan honorable. Pero, ¿por qué llueve siempre que ella tiene un día de fiesta? Quienes tienen ascendente Libra deben aprender a tomar decisiones y después asumir las consecuencias. Libra en ascenso puede significar también el logro de un equilibrio entre los lados masculino y femenino de la vida, entre las urgencias místicas y las nociones prácticas, entre el corazón y la cabeza, la intuición y la lógica y, sobre todo, entre lo que queremos y necesitamos y lo que otros necesitan y quieren. Libra en el ascendente va en busca de la relación perfecta, de la filosofía ideal y de lo que es armonioso y placentero. Se da a menudo un interés en las artes y una atracción hacia sistemas abstractos, como la política o las matemáticas, que ofrecen simetría y rotundidad de concepto. Es posible que muchas de las creencias y de los ideales de este signo ascendente sean demasiado elevados en relación con las ásperas realidades de la vida. Al mismo tiempo, estos nativos pueden ser más críticos cuando algo no está a la altura de lo que deseaban o esperaban. Y quienes tienen este emplazamiento pueden ser muy tercos. En nombre de la armonía, será mejor que veas las cosas como yo las veo, punto, aunque tal vez esto sea infiltración de Aries. Las relaciones son importantes para quien tiene este ascendente, y necesarias para su evolución y crecimiento personal. Si Libra está en el ascendente, en el descendente está Aries, y en cierto sentido, encontrarse con Aries en la esfera de la vida asociada con las relaciones saca a la luz las cualidades librianas. Si el socio o la pareja es fuertemente afirmativo y centrado en sí mismo, un tipo ariano, entonces el ascendente Libra tendrá que aprender a adaptarse y a hacer concesiones. Sin embargo, si la otra persona se vuelve demasiado injusta, dominante y exigente, el ascendente Libra aprende a defenderse y a exigir los rasgos librianos de igualdad y equilibrio. Los opuestos se caracterizan por transformarse el uno en el otro. Si a un nativo con ascendente Libra no le gusta la manera en que tú llevas las cosas, pronto te lo hará saber. La mayor parte de los textos atribuyen encanto físico y un cuerpo bien proporcionado a este ascendente, pero con la salvedad de que hay tendencia a aumentar de peso debido a la indolencia o a un exceso de autocomplacencia. Los signos de aire en el ascendente tienen por lo común un aspecto más bien refinado que burdo. De acuerdo con su fe de bautismo, Adolf Hitler había nacido con ascendente Libra, lo que refuerza la no siempre reconocida ferocidad con que Libra es capaz de luchar por sus ideales políticos o filosóficos, aplastando cualquier cosa que no se adecue a su visión de la perfección y de la armonía. Para compensar lo dicho, citaré algunos ejemplos de los muchos rasgos positivos del temperamento de estos nativos. En la carta del sensible poeta estadounidense Carl Sandburg, con Venus en Piscis en la quinta casa, la de la expresión creativa. Y en el tema natal de Winston Churchill, con Venus, regente de Libra, en la casa tercera, la de la comunicación.